Melanie Zafka es una cantante y autora nacida en Nueva York. Conocida profesionalmente como Melanie, ha creado numerosos éxitos con ventas superiores a 25 millones de discos en el curso de su carrera. Participó en el famoso Festival de Woodstock de 1969 y lo que estamos escuchando es Ruby Tuesday, el tema de los Rolling Stones. Y con ustedes, la genial Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, Poeta, cantante, Patti Smith es una de las artistas más importantes que ha tenido la historia del rock. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses de 1975, el cual hemos escuchado Gloria. Apodada la madrina del punk, trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes del rock, integrándola con un estilo de poesía beat. Su canción más conocida, Because the Night, que es la que escucharemos ahora, la coescribió con Bruce Springsteen en 1978. Son impresionantes los aportes que ha hecho Patti a la música contemporánea. Valdría de por sí un programa entero. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Mac es una banda de rock nacida en 1967 en Londres que sufrió constantes cambios en su formación y ha tenido diversos periodos de popularidad. Lo que estamos escuchando de fondo es el primer Fleetwood Mac, formado por Peter Green, Jeremy Spencer, Bob Browning y el baterista Mick Fleet. Ese grupo llegó a la cima de lo que llamábamos el blues británico, pero luego hubieron muchos cambios hasta llegar a Stevie Nicks, que le dio otro giro al grupo haciéndolo mucho más popular y pop. De ese nuevo Fleetwood Mac escucharemos de 1976 Dreams, Sueños.

Como todos los anteriores, podés escucharlo o bajarlo en el Facebook, en la página Orejas al Universo. Una pausa y volvemos.